Nuevos confinamientos de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, advirtió ayer en rueda de prensa que se aplicarán nuevas medidas de restricción en ambas ciudades madrileñas. El objetivo de las medidas es intentar reducir los movimientos en los lugares con mayor número de contagios. La concejala de Salud de Torrejón, Esperanza Fernández, afirma que se aplicarán las medidas que dicten las autoridades. Somos conscientes y así lo trasladamos a nuestros vecinos que la mejor protección siempre es la prevención y el seguir cumpliendo con las medidas de seguridad es el camino para que salgamos cuanto antes de esta pesadilla. Entendemos que las autoridades sanitarias son quien tiene la potestad y la información y por tanto quienes deben decidir las medidas a adoptar. En Torrejón de Ardoz, la tasa de contagios supera los 1.000 casos en la zona de las fronteras, mientras que otras, como el Juncal, rondan ya los 800 contagios por 100.000 habitantes.